La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este es nuestro puente número 280, número redondo de estos 6 años de trabajo al aire desde la Facultad de Ciencias Sociales junto con las organizaciones comunitarias. Venimos sosteniendo este espacio semana a semana y agradecemos especialmente a las radios que nos retransmiten, Nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y los amigos de distintos puntos del país que nos van retransmitiendo. Esta es la idea, tender distintos puentes y estar del lado también de las organizaciones sociales y de los conflictos que aparecen. Hoy vamos a estar hablando de las cooperativas de trabajo. El 2 de julio, el primer sábado de julio de cada año, se celebra el Día Internacional de las Cooperativas. Y justamente en la madrugada del domingo, la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo, que sostiene el diario Tiempo Argentino, sufrió un ataque feroz de una patota de 20 personas comandados por el supuesto empresario Mariano Martínez Rojas, irrumpió y les destruyó todos los instrumentos de trabajo, agredió a las personas que estaban ahí en el lugar. Queremos solidarizar desde el puente con los trabajadores de Tiempo Argentino y esto pensamos que no es un caso aislado, forma parte del ataque a los medios que intenta mostrar la otra cara de la realidad, ¿no? Estamos viendo un momento difícil para la comunicación y desde este programa, desde el puente, nos queremos solidarizar y poder brindar este espacio también para que otras voces puedan ser escuchadas. Así que vamos a hacer lo posible por dar información y por intentar estar del lado de los que trabajan y de los que luchan. Así que este puente va a estar dedicado a ellos y al trabajo cooperativo. Vamos a estar junto a integrantes de la CNCT, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, y van a estar contando la realidad que viven desde el espacio cooperativo, que por hoy también está sufriendo un duro golpe tras las medidas económicas y tras algunas decisiones que está tomando el gobierno para no beneficiar a las cooperativas y el desarrollo de este otro tipo de trabajo. Así que quédense en el puente escuchándonos y si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario pueden escribirnos a elpuente@sociales.ua.ar o también al facebook.com/elpuenteradio. Puente, Un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. El tema que escuchábamos recién se llama El Cooperativista, de Montojo y La Suma, ideal para hablar del tema de hoy. Está muy interesante, gracias a Carla Borria, nuestra musicalizadora, que siempre encuentra el tema indicado para cada una de las cuestiones que vamos a tratar en el programa. Ya estamos en compañía de uno de los invitados del día de hoy, Sebastián Raspa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por venir. No, por favor. Sebastián Raspa es integrante presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Primero de Mayo, que nuclea varias cooperativas y además integra la CNCT, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Así es, digo, excelente. Bien. Corrido y sin fallar. Bueno, la CNCT ha tenido mucho crecimiento este último tiempo, pero quizás hay personas que no la conocen y no saben qué es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. ¿Podés contarnos un poco el origen, cómo nace esta confederación y cuáles son sus objetivos? Bien, en un principio somos una organización joven, en términos no de sus miembros, sino de términos históricos. Nacimos esta década. Muchas de nuestras cooperativas cuentan ya con varias décadas de trabajo. La misma cooperativa del Bauen forma parte. Integramos, la CNCT la integran todo completamente federaciones de cooperativas de trabajadores. No hay cooperativas de crédito ni mutuales de consumo. Claro, pero hay distinto tipo de cooperativas. Es producto de una acumulación organizativa de las cooperativas en esta última década. Es una organización de tercer grado, que quiere decir que no nuclea cooperativas sueltas ni cooperativistas sueltas, sino que nuclea federaciones. Claro. En ese sentido, nuestros compañeros se organizan en cooperativas, las cooperativas en federaciones, y luego esas federaciones conforman la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Bien. Está integrada por 42 federaciones en todo lo largo y ancho del país. En todas las provincias hay federaciones, en algunas como la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, hay más de una. ¿Y qué tipo de rubro de cooperativas de trabajo las integran en rubro a nivel de trabajo, quiero decir? De lo más diverso, porque expresa todas las actividades, por ejemplo, de la producción. Mayormente la construcción y sus rubros subsidiarios. Las empresas que fabrican ventanas, bloques, ladrilleras, herrerías. Pero también hay frigoríficos, hay empresas recuperadas, hay gráficas, la red gráfica. La red textil, que tiene más de 300 cooperativas y que es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero también tiene cooperativas en el interior. Bien, ¿y cuál es el objetivo principal de la confederación? Digamos, ¿para qué se forman? ¿Qué objetivo persiguen? ¿Para qué juntarse, digo, en una confederación? Nosotros entendíamos que no había... La interpretamos como una actividad gremial, ¿sí? No como una cámara empresarial, sino como un instrumento asociativo de los trabajadores. Claro. De alguna manera es nuestra CTA o nuestra CGT, la confederación. Con lo cual, el espíritu principal es y debería ser preservar la fuente de trabajo y lograr mejores condiciones de trabajo. Luego, a través de la asociación, entre cooperativas y entre federaciones, y esa red invisible que se teje, nos potenciamos en lo productivo, pero también en lo comunicacional. La red Colmena es una red de cooperativas de comunicación y potencia nuestra actividad y nos da mayor visibilidad. Nos pone una voz también en el coro nacional de los medios. Y hablando de eso, es muy bueno el trabajo que hacen desde la difusión y la comunicación de la CNCT. Pueden entrar a la página de Facebook, que los buscan como CNCT. Así y también es. Tienen una página web, www.cnct.com.ar, donde allí tienen noticias casi todos los días. O sea, es muy activa, digamos. Trabajan mucho y están muy, por suerte, muy vinculados con el medio. Bueno, yo me sumo al repudio y a la solidaridad de los compañeros de la cooperativa por más tiempo, ex tiempo argentino. Mañana vamos a estar con ellos y bueno, estuvimos también ayer hay que potenciar el trabajo que hacen los muchachos. Sí, hay que poner el cuerpo y acompañar. La verdad que estamos viendo un tiempo difícil para las cooperativas en general y las de comunicación en particular. Los medios de comunicación que quieren sostenerse y dar a conocer una voz distinta, hay que estar ahí acompañando. Sí, sí. El tema está planteado, entonces vamos a hablar de las cooperativas de trabajo y en particular de la CNCT. El trabajo cooperativo es hoy el invitado en el puente. El cooperativismo de trabajo apareció en nuestro país como respuesta a un sistema económico injusto. Es la solución que encontraron ciertos sectores de trabajadores para recuperar el empleo, el lugar de trabajo y la producción. La liberación del dólar y la apertura irrestricta a las importaciones es otro factor que pone en jaque a las medianas y pequeñas economías. Las primeras cooperativas de trabajo que surgen en nuestro país son emergentes de las crisis económicas de décadas anteriores. El gran desafío de esta etapa es generar un desarrollo productivo por sector sobre la base de la planificación y el encadenamiento que le permita al cooperativismo de trabajo invertir en el mercado y transformarse en un actor económico de importancia. El puente. Escuchamos recién un pequeño fragmento de un informe que hicieron ustedes desde la CNCT, el informe de la gestión en manos de los trabajadores del 2014. Lo extraímos nada más como disparador porque dice algunos conceptos y algunas cosas que por ahí podés desarrollar y explayar. Una de ellas es el tema de convertirse en un actor económico clave y competir en el mercado. ¿Cómo lo estuvieron desarrollando y gestionando esto desde las cooperativas de trabajo? ¿Cuáles son las dificultades que aparecen? Me imagino que no es tan fácil insertarse en el mercado y competir en cada uno de los rubros. No, de hecho, competimos en un sistema que promueve la iniciativa privada y condena y castiga la iniciativa asociativa y el trabajo autogestionado. Claro. Más allá que hay una fantasía de que las cooperativas gozan de todo tipo de privilegios, de impuestos y qué sé yo, hay un mito, un fantasma que recorre todas las mesas de negocios. No es así. A las cooperativas no tienen casi, les cuesta mucho acceder a créditos para la inversión. Casi ninguna cooperativa pudo acceder a un crédito estructural tipo de bicentenario. Sí, a veces somos más objeto de pequeños subsidios, pero romper la matriz del emprendimiento y entrar a competir con empresas que tienen las raíces puestas en el sistema bancario, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Producción, no es fácil y casi nunca se logra. Inclusive en cooperativas que son exitosas y que tienen... Hablo siempre de cooperativas de trabajo, ¿no? Sí, sí. Quien distribuye energía eléctrica o algún servicio, las cooperativas de servicio tienen otra realidad. Sí. Porque a veces tienen un mercado cautivo, entonces eso promueve la actividad. Pero para las cooperativas de trabajo es muy difícil, inclusive licitar obra pública o está armado, digamos, el sistema para que no se rompa esa matriz. Claro. Ahora, en un momento en el mundo, vivimos esta década de la superproducción y de ninguna empresa, ningún país puede competir con una empresa china, digamos, en términos de hiperproducción. Entonces, en un escenario, sobran trabajadores por todo el mundo. En un escenario global donde el capitalismo no puede dar respuesta a los trabajadores, ni siquiera en términos de explotación. Pero lo único peor de que te exploten es no tener quien te explote. El trabajo asociativo y autogestionado aparece no solamente como una propuesta viable para sostener fuentes de trabajo, sino para generar nuevas. Claro. Es interesante eso y hay que... Tampoco es tan fácil conformarse en cooperativas, ¿no? No, cada vez es más difícil, inclusive. ¿Cómo es ese proceso organizativo cuando nace una cooperativa de trabajo? Y hay cada historia, cada empresa o cada cooperativa nace con una historia distinta, pero, por ejemplo, nosotros podríamos armar algunos grupos. Sí. Un ejercicio conceptual. Sí. Está la historia de las empresas recuperadas. Claro. ¿Sí? Que son una minoría. Nosotros, imagínate, nucleamos 42 federaciones, más de 3.000 cooperativas en todo el país. Nosotros decimos aproximadamente 80.000 compañeros y compañeras. Mm. Las empresas recuperadas responden a significan un pequeño porcentaje de eso, de los trabajadores, esos 80.000 trabajadores. Pero tienen un carácter simbólico muy fuerte, porque implica el abandono de los medios de producción por parte de un empresario, el abandono de los trabajadores por parte de un empresario, y esto de organizarse, resistir, producir, digamos. Claro. Esa historia es muy rica de la mística y muy rica de lo que se puede contagiar. Distinta es la cooperativa que surge como un emprendimiento familiar, como un emprendimiento barrial, y que luego se termina proyectando en el mercado local, como puede ser muchas de las bloqueras o las herrerías que hoy son cooperativas y que abastecen a las otras cooperativas de la construcción. Claro. Igualmente, conformarse como cooperativa implica un cambio cultural que no se da en una asamblea ni en una reunión. No, me imagino que es complicado, porque aparecen ahí discusiones, ¿no? Para la forma de organizarse, de quién ocupa cada lugar, hay que tomar roles, etcétera. ¿Y hay algún acompañamiento? Por ejemplo, creo que desde el INAES, el Instituto Nacional de Asociacionismo y Economía Social, no sé si brinda asesoramiento en este sentido, o ustedes desde la Confederación conformarse, digo. Nosotros intentamos ocupar ese rol porque somos pares. Claro. El INAES, como todo organismo público, ha tenido sus más y sus menos, y depende en gran parte de quien ocupe el lugar del directorio que designa el Ejecutivo, y la ideología que tenga en ese momento, y también la voluntad que tenga de romper el molde y salir de un programa de formación o asesoramiento enlatado y salir a tomar contacto real con las cooperativas. Nosotros creemos que ese rol es indelegable y que tiene que ser de un par. Claro. Sobre todo en la economía social o la economía popular o en la autogestión. Sí. Nosotros necesitamos un par nuestro al lado que nos acompañe en ese proceso. Por eso, digamos, si algún grupo, algún emprendimiento tiene la intención de pensar en conformarse, puede acercarse. Claro, totalmente. Nosotros, las federaciones que componen la confederación tienen esa actividad permanente en todo lo largo y ancho del país. De hecho, tenemos vínculo con muchas más cooperativas de las que están asociadas a la CNCT. E intentamos promover en esta etapa, por ejemplo. La década anterior dejó una gran cantidad de emprendimientos productivos en marcha, desasociados unos de otros. Nosotros creemos que esta es la etapa de la consolidación, y que en esta etapa quienes tenemos las raíces un poquito más profundas, que pudimos enterrar nuestras raíces un poquito más profundas, tenemos la obligación ética, moral y el compromiso social de acompañar a que se consoliden esas experiencias, porque en una crisis económica como la que estamos atravesando, el hilo se corta por lo más delgado y es muy grande la soledad también. A veces nosotros estamos en capital o en el conurbano y tenemos una realidad distinta porque la economía es más dinámica. Pero un emprendimiento que se cae en Quimilí o en Tartagal o en Junín o... Claro. Es distinto. Vamos a seguir hablando con nuestro invitado, con Sebastián Raspa, quien es el invitado de hoy, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Primero de Mayo. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribir al puente@sociales.uba.ar o por facebook.com/elpuenteradio. Vamos a seguir conversando sobre el tema de cooperativas y este mapa que estábamos armando, ¿no? Y la realidad en distintas provincias. Vamos a escuchar un poco de música, un tema de Bob Marley en The Wailers. Get your troubles and dance. forget your sorrows and days. Forget your sickness and days. Forget your weakness and days. Cost of living gets so high, rich and poor they start to cry. Now the weak must get strong, they say, oh, what a tribulation. Them belly full but we hungry. Hungry mob is a hungry mob. A rain a fall but the dirty tough. A pot of yolk but you not enough. We're gonna chuck to jam music. Chucking, hey. We're chucking to jam music. We're chucking. Estábamos haciendo antes del tema musical como una caracterización de los distintos tipos de cooperativas que conforman las federaciones y la CNCT. Hablábamos de las fábricas recuperadas, las empresas recuperadas, por un lado, que se formaron en cooperativas, las cooperativas en sí, ¿no? Y faltaría otro grupo de las cooperativas que han nacido al calor de algunos programas desde el Estado, de capacitación o el de Argentina Trabaja. ¿Puedes contar un poco ese grupo, Sebastián Raspa, es el que está hablando? Sí, bueno, ahí tenemos quizá el proceso más rico en términos de transformación cultural, junto con el de las recuperadas, porque el sujeto cooperativista no nace como tal, sino que se vincula a la cooperativa a través de una necesidad. Ahí con un modelo de Estado presente y también de un andamiaje institucional que muchas veces proveyó la Federación de Cooperativas del lugar o la Confederación Nacional donde no había federación. De hecho, muchas federaciones en interior nacieron al calor de la organización de las cooperativas de promoción y de formación de oficios. Yo te contaba recién, durante el tema, el proceso que se dio en el complejo habitacional de Embalse, de Río Tercero. En Córdoba. En Córdoba. Un programa análogo al de Argentina Trabaja, que en ese momento no existía en el interior. En Argentina Trabaja se llama Capacitación con Obra. Y bueno, se asociaron mujeres, hombres, que algunos venían del oficio de la construcción, pero que ya por lo duro que es el oficio, por la edad que tienen, se quedaron por fuera del mercado laboral, y muchos jóvenes que no tenían oficio y que sus padres eran desocupados, conformaron cooperativas de trabajo y a través del cobro de un beneficio fijo todos los meses y un volumen de dinero destinado a invertir en materiales que administraba la cooperativa, con el acompañamiento técnico de la Federación y de la Confederación y la cogestión con el Ministerio, se recuperaron hoteles que albergaron en los últimos 5 años más de 1 millón de personas. Y ahí se dio una transformación cultural profunda, porque una política de Estado que detecta una necesidad, el apoyo en un espíritu, una cosmovisión asociativa autogestionada, y la voluntad de compañeros y compañeras de hacerse una herramienta que estaba ahí al alcance de la mano, luego se transforma, se asocian en federación, y hoy son parte de un colectivo que comparte con cooperativas emblemáticas, como en el BAU, en los frigoríficos. Claro. ¿Y qué pasa con esos programas de promoción de la capacitación, el ingreso social con trabajo? ¿Continúan, no? ¿En qué estado está ese? Bueno, esa presencia empezamos del estado, a abordar lentamente, digamos, un escenario un poco menos romántico, digamos, que es el de la coyuntura actual. Claro. La realidad de las cooperativas en este momento, en esta etapa, no es buena. Si querés, después lo podemos abordar por sector, pero digamos, tocando estas que son las que vos me planteaste, los programas tienen un gran desfinanciamiento. Para que te des una idea, el año pasado el programa de capacitación en obra tenía 6 veces más de financiamiento por persona, ¿sí?, que el que tiene ahora. Claro. Con la inflación y el desfasaje de precios. ¿El financiamiento qué es? El ministerio le asigna una cuota, un volumen de dinero, ¿sí?, a cada persona asociada a la cooperativa, para que la cooperativa gaste e invierta en capacitación, en elementos de seguridad y en materiales. Sí, sí. Si vos no tenés materiales, no podés trabajar. Entonces, claro, un proyecto tan ambicioso como el de embalse hubiese sido imposible con un presupuesto de 11.000 pesos por persona, que es el que tenemos hoy. Claro. Imagínate que te queda algo así de 800, 700, 500 pesos de materiales por mes para construir. Hoy una bolsa de cemento, sí, vale 150 pesos, ¿no? Imposible. Básicamente los mandan a la casa a descansar. Se está desfinanciando y así retrayendo un poco el crecimiento de este espacio tan importante que es generar las fuentes de trabajo. Vamos a seguir con Sebastián Rastra en el próximo bloque, ahondando en la situación actual que está sucediendo hoy con el ámbito, el mundo de las cooperativas de trabajo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Seguimos en este puente número 280 hablando sobre el trabajo cooperativo. Gracias a los que se suman al facebook.com/elpuenteradio, a Gabriela Alejandra Gómez, a Laurencio Sus, a Daniela Peralta, a Jonathan Daniel Barreto, a Paula Guski y a todas las los integrantes que se van sumando a este puente. Estamos hoy conversando con Sebastián Raspa, quien es presidente de la Federación Primero de Mayo de Cooperativas y también integrante de la CNCT, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Estábamos planteando un poco el panorama actual, ¿no? Hacías un mapa conceptual de quiénes conforman las cooperativas y las ligadas a los programas desde el Estado de capacitación y de fomento al trabajo cooperativo se está achicando, desfinanciando, y eso afecta directamente. ¿Qué otras cuestiones de la realidad actual o de las medidas económicas o del aumento de tarifas o qué cosas están afectando el desarrollo y el sostenimiento, ¿no? Sostenerse como cooperativa de trabajo y el tema de la competencia en el mercado, decíamos que es todo un tema. ¿Qué cosas están afectando el momento actual? Y mira, yo haciendo 4 grupos de grandes damnificados, como decíamos recién, las cooperativas del programa Argentina Trabaja, Capacitación con Obra, ellas hacen, las han desfinanciado completamente. Las empresas recuperadas que tienen que gestionar una fábrica con la altísima incidencia de los costos del gas y electricidad, están por fuera de lo que pueden trasladar a precios o lo que pueden trasladar a la distribución del excedente. Hace poquito estaba en un programa con los compañeros de Sanón y ellos pasaron de pagar 1.200.000 pesos a pagar 8 millones. 8 millones. 8 millones y pasaron de pagar 350.000 pesos de electricidad a pagar casi 2 millones. Eso es imposible trasladarlo a precio porque a Sanón le sobraban 10 millones de pesos por mes. Y a ninguna, digo, pongo este ejemplo porque es un absurdo, parece un absurdo pero es real, sí, sí. Pero digamos, lo mismo le pasa a los frigoríficos, lo mismo le pasa a las gráficas, Las gráficas son electrodependientes, no pueden producir con un generador eléctrico. Las metalúrgicas, ni hablar. Las cooperativas del vidrio dependen del gas. Claro. No, no se puede producir sin eso. Y las recuperadas tienen un esquema de costos que no les permite absorber esto, y no hay plusvalía, así que no. Y no se puede resolver como se resuelve en una fábrica que está achicando personal. Las cooperativas no puede perder ni un compañero. Entonces, bueno, la situación ahí es crítica. Y respecto de las cooperativas de trabajadores, las de asociación de trabajadores que nacen como cooperativas, como la textiles o las de la construcción, entre otros gremios, que yo, la textil dependía en gran parte del incentivo y la promoción de políticas del Estado Nacional, ya sea blindando la frontera del canibalismo de los productos importados, como comprándoles. La red textil cooperativa le vendió al Estado Nacional en el 2015 1.000.000 de guardapolvo que se distribuyeron en todo el país. Este año, cero. Claro. Y no es que lo compraron a las pymes o que se la compraron a la Fundación Proteger. Ya cambiaron dos veces, el funcionario del área ya renunció dos veces por la incapacidad de dar respuesta y de cumplir con los acuerdos. Claro. Y la única compra que se habla que hicieron es una importación de China de 250.000 guardapolvos. O sea, reemplazaron los guardapolvos de industria nacional y hechos por cooperativas de trabajo por los chinos, por guardapolvos venidos, claro, de China. Sí, en el mejor de los casos. En realidad, redujeron directamente la política de asistencia al Estado. O sea, en realidad, yo lo creo que hay una impronta que plantea que el Estado no tiene que distribuir guardapolvos, que es un gasto superfluo que no se tenía que hacer, y mucho menos que se tenía que hacer con una cooperativa. La funcionaria del Ministerio de Seguridad que nos recibió para discutir, porque la red textil también fabricaba los chalecos antibalas para las mujeres de la gendarmería, que era un diseño nacional hecho con el INTA y que cumplía todas las reglas internacionales de seguridad, hoy se compran por un precio 5 veces mayor a Israel, al ejército de Israel. Y nos planteó directamente que ella no estaba de acuerdo con que existan las cooperativas, que le parecía desleal para las empresas y que, bueno... Y no le importa pagar más, 5 veces no, más. Eso no le parece desleal, tampoco les parece desleal. A ver, que una cooperativa no pague ganancias por ahí, sino que pague el fondo cooperativo, le parece desleal. No le parece desleal que las mineras no paguen retenciones, digamos. Qué sé yo. Depende del prisma con el que se lo mire. Claro. La verdad que sí, la realidad está complicada a nivel de medidas económicas, a nivel ideológico, ¿no? Una cosa trae a la otra. Vamos a seguir conversando con Sebastián Raspa hoy en El Puente, hablando de la realidad de las cooperativas de trabajo. Vamos a ir un poco de música, me indican del otro lado, y luego continuamos. Here comes a kill. conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. ¿Sabías que el 2% de la provincia de Buenos Aires tiene bosque nativo? Este ecosistema previene inundaciones, purifica nuestro aire y es el hogar de cientos de especies de animales y plantas. Sin embargo, su existencia se encuentra en peligro. El proyecto de ley A1/1516 permite su destrucción. Informarte es tu derecho. Accionar es una necesidad. Para más información ingresa en www.espaciointercuencas.org. Un grupo de organizaciones sociales y ambientales están desde el año pasado impulsando una importante cantidad de acciones para que la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques bonaerense no se apruebe. Y para conocer más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Nieves Baldassini, quien es integrante del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Nieves? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos y por brindarnos esta información que estamos queriendo difundir y sumarnos a esta convocatoria. ¿Por qué esta ley de bosques de la provincia de Buenos Aires atenta a los bosques que ya existen? ¿Qué es lo que estipula? El tema es que el proyecto de ley que se quiere, bueno, que se votó el año pasado, tiene media sanción. Sí. No protege al bosque. Y lo que se está proponiendo. Perdón. ¿Nos escuchás? Estamos teniendo dificultad en la comunicación. ¿Nos escuchás, Nieves? Sí, ahí te escucho. Bárbaro. Nos decías que esta Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Buenos Aires no protege a los bosques que ya existen. Claro, La ley nacional sí es de gran amplitud y protege a los bosques nativos. Este proyecto de ley que se pretende sancionar hace de cuenta que protege al bosque, pero en realidad es la apertura al avance de los emprendimientos inmobiliarios en toda la provincia de Buenos Aires, en especial en la zona de la costa de Río de la Plata. Y bueno, lo que nosotros estamos difundiendo y haciendo que la sociedad tome conciencia de la importancia que tienen estos ecosistemas para la vida de la población. Los bosques nativos, en particular los de la zona de la ribera, se instalan en las zonas humedales. Bueno, sí. Como se sabe, los humedales son las zonas de recarga de los acuíferos y permiten la recarga de estos, la purificación de las aguas e impide las inundaciones y el tema es que si esta ley se vota va a ser una desprotección para los bosques. Entonces lo que se está proponiendo es que se revea el proyecto y se modifique para que sí sea una ley que proteja el bosque. Claro, y que ustedes saben cuándo, porque esto ya tiene media sanción en diputados y se va a tratar en senadores. No, al revés, ya tiene media sanción en senadores y ahora lo que se quiere es tratar en diputados. Bueno, al revés, perdón. Y están impulsando la firma de un petitorio para frenar esto. Sí, para que, bueno, y toda la población tiene la posibilidad de leer el proyecto ingresando a Espacio Intercuenta y la otra es lo que se quiere modificar. Por ejemplo, la ley nacional dice bosques predominantemente nativos y en la provincial dice nativos solamente y en la provincia no tenés bosques puramente nativos. Por lo tanto, si no son puramente nativos, dan la posibilidad de que no existan los bosques. Entonces, claro. ¿Qué vas a proteger? El otro cuestionamiento es el ordenamiento territorial, el mapa que se hizo. En particular, en la zona de acá, de Llano y Quilmes, el ordenamiento que se hace tiene la misma forma que el emprendimiento inmobiliario Nueva Costa del Plata. O sea que no se relevó el bosque, sino que se hace en función al desarrollo de estos emprendimientos. Claro. Bueno, hay varias cuestiones para cuestionar, varias cosas para cuestionar. Entonces, bueno, la población, las organizaciones sociales lo que están haciendo es alertar a los diputados de cuáles van a ser las consecuencias de votarse esta ley. Y por otro lado, la ley nacional te establece un piso. Es decir, de ahí para arriba podés exigir mucho más. Claro. De ahí para abajo no. Y el proyecto que se pretende votar está muy por debajo de los presupuestos mínimos. Mm. Por lo tanto, sería anticonstitucional. Clarísimo. Nieves, ¿cómo hay que hacer para poder firmar el petitorio y apoyar esta iniciativa? Entran a... Hay un lugar de Change para votar. Y después la otra, hay un correo que es no al proyecto A1.15.16, que ahí adhieren todos los que quieran. Vale. Bueno, la otra es participar hacerse consciente de todos los servicios ambientales que cumplen estos ecosistemas, que sin agua y sin aire nosotros no podemos vivir. Y además de que lo está tan en boga el tema del calentamiento global, estas áreas son los que reducen la temperatura y sirven como aire acondicionado para nuestras ciudades. Claro. Clarísimo, Nieves, gracias por esta información y vamos a seguir difundiendo desde aquí, desde el puente, para que también se conozca todos estos servicios ambientales que brindan los bosques y en general el ecosistema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hablamos con Nieves Baldassini, quien es integrante del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. Si quieren entrar y conocer este proyecto de ley y conocer todas las consecuencias que puede traer si se apruebe, pueden entrar en la página de Facebook de Espacio Intercuencas y allí se pueden informar y firmar este petitorio. En la provincia de Buenos Aires, en estos últimos años, las inundaciones se hicieron más intensas y frecuentes. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? Basurales a cielo abierto y desmontes sistemáticos están poniendo en peligro nuestro bosque nativo. Digamos no al proyecto A1/1516. Involucrate, informate, participá. Para más información ingresa en www.espaciointercuencas.org. El puente. Seguimos en este puente hablando de nuestro tema, el trabajo cooperativo de este puente número 280 junto a Sebastián Raspa, integrante de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Estabas planteando el panorama que están viviendo las cooperativas. ¿Cuál es la situación de las cooperativas ligadas a la construcción? ¿Qué es lo que está pasando en ese rubro en particular, que han crecido bastante y se han desarrollado bastante? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, las cooperativas del rubro de construcción, sobre todo en viviendas y en la pequeña obra pública del hábitat social, en plazas, alumbrado público, en el interior del país, tienen una gran potencia. Por ahí nosotros de acá no lo vemos tanto porque la ciudad está dominada por las grandes empresas, pero en el interior el 90% de las viviendas las hacen cooperativas de trabajo históricamente, no solamente en esta última etapa. Yo sé que en esta última etapa había más viviendas. Bueno, hay una reducción total. De hecho, hay una paralización de las obras desde que asumió esta nueva gestión el gobierno, y en las provincias eso tiene un impacto económico muy fuerte en las economías locales. Vos imaginate que en Gualeguaychú se están haciendo 390 viviendas. La Federación de Gualeguaychú está haciendo 390 viviendas. Ahí seguramente hay trabajando unos 700 compañeros y compañeras. Vos imaginate el impacto para la economía local, que 800 personas, seguramente no hay ninguna, no voy a hablar, no quiero hablar de lo que no sé, pero si hay alguna fábrica de 800 personas, debe ser la papelera que está del otro lado del río, creo que, claro, que toma la mitad del personal. En ese lugar, sí. Sí, y bueno, hoy la construcción está paralizada, las cooperativas de la construcción en gran parte trabajan para el Estado, o trabajan para empresas que son las que pueden acceder a las grandes licitaciones, que también tienen paralizadas sus obras, Nosotros decimos que de la no renovación del programa de sociocomunitario y de emergencia habitacional en el interior del país, hay unos 35.000 compañeros y compañeras que tienen en vilo su fuente de laburo. A raíz de eso empezamos un proceso de monólogo con el gobierno nacional, ahora con el Ministerio del Interior, que es el que tiene vivienda a su cargo. No tuvimos ningún tipo de respuesta. El mes pasado hicimos una movilización simultánea en 14 provincias al Instituto de la Vivienda, entregamos petitorios pidiendo la renovación de los programas y la continuidad de las viviendas que están en ejecución. Tampoco obtuvimos respuesta. Así que este 20 de julio vamos a una movilización nacional en defensa del trabajo cooperativo al Ministerio del Interior, donde esperamos que se materialice esta audiencia. Y sí, nos esperamos unos 20.000 compañeros y compañeras, así que si alguno va a andar por el centro, les recomiendo que anden subte. El 20 de julio, cae miércoles. ¿Están convocando, ya se sabe algún horario o algo? Sí, va a ser en el transcurso de la mañana hasta la tarde, porque tenemos pensado en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Desarrollo Social, así que la agenda es apretada. Claro. Esa es una iniciativa concreta que están, una acción impulsando ahora. Otra acción también están con un proyecto de ley de compra cooperativo. Sí, así es. ¿En qué consiste? Lo que buscamos es instalar. Tuvimos la posibilidad que nos reciba el bloque del Frente para Victoria para escuchar nuestras inquietudes. También lo hicimos con el bloque del masismo. No tuvimos la misma recepción, pero también nos recibieron. Y la idea nuestra es impulsar una ley, la queremos llevar a todos los bloques, queremos que se discuta en todas las dimensiones también del legislativo, en las provincias y en los municipios, que el Estado se ponga de frente a promover un sector productivo, la economía de un sector que, como te decía, no solamente es viable, sino que es necesario para contener a un volumen de trabajadores que no van a lograr entrar al mundo del trabajo, sino es a través de la promoción de estas políticas. Y también necesitamos que se promuevan acciones de mutua conveniencia, asociaciones de mutua conveniencia entre la industria, las pymes, con quien tenemos una relación excelente, para promover la contratación de mano de obra autogestionada. Que eso, si una empresa exporta un producto que en su cadena de valor tiene trabajo autogestionado, que tenga determinada privilegio o beneficio fiscal o qué sé yo, habrá que encontrarle qué es lo que se puede acceder en un escenario donde hay tan poco beneficio para el aparato productivo. Claro. Pero bueno, necesitamos una ley que proteja el sector y que lo impulse, porque solamente el 30% de los trabajadores en la Argentina trabajan bajo convenio colectivo. O sea que el resto trabaja bajo diferentes formas de autogestión o precarización o trabajo negro. Si no ponemos un ojo ahí, estamos eliminando el 70% de los trabajadores del análisis y del diagnóstico. Bueno, ojalá lo puedan impulsar y concretar, y bueno, esperemos que se concreten más iniciativas para este sector. Te agradecemos mucho, Sebastián, por haber venido aquí al Puente. Noche, gracias por invitarnos, es re importante estos espacios para nosotros, así que los aliento a que sigan. Así. Gracias. Queremos dejarles una invitación antes de irnos. Se está desarrollando el foro universitario por el Bicentenario en distintas universidades del país, y el cierre se va a hacer en la Facultad de Ciencias Sociales este jueves 7 de julio. Se va a estar haciendo el cierre con distintas charlas, y en especial queremos invitarlos a una feria de emprendedores ligados a la economía social, de organizaciones sociales con las que trabajamos desde el programa de capacitación, que van a estar ahí ofreciendo sus productos, tanto alimenticios como de distinto tipo, así que no se pierdan de visitarla, de recorrerla, además de conocer el foro. Esto es este jueves 7 de julio, durante todo el día, en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero, 1029, en el barrio de Constitución. Muchas gracias por estar del otro lado, gracias Juan Figuerola en los controles, gracias a Blas en la coordinación de aire y a todo el equipo de producción. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.